Continuamos con LAN, cuarteto formado por Tomás Flores a la guitarra y efectos, Miguel Hernández a la electrónica y efectos, Gregorio Cázarov a la electrónica y corneta, y Ivor R. Tamplin al live sampling y electrónica. LAN estarán actuando el próximo viernes 8 de noviembre en la Sala Faena 2, en la calle Alfonso Gómez 35, a partir de las 10 de la noche, Metro Ciudad Lineal. También tocarán el próximo viernes Jorge Cavadas a la guitarra y electrónica y Lucía Flor Laguna a la voz. Precisamente Jorge Cavadas publicó recientemente Geometría del Silencio en el sello Alina, con variadas colaboraciones. Nuestro tema preferido de este disco es el track 6, con nuestra compañera Gregorio Kazarov, de Raras Músicas y Tiempo de Jazz, a la corneta y gong. El tema se titula Una curva poco ortodoxa. Escuchémoslo. cerrará este ciclo de conciertos Puro Ruido, trío formado por Elsa Mateu al cello y electrónica, Javier Entonado a la guitarra y teclado y Tomás Lucas a la trompeta y fliscorno. Escuchémosles. Thank you. Terminamos el programa de esta semana con Todos de Pie, proyecto en el que están involucrados muchos músicos que examina la música de Puerto Rico a través de la lente de procesos experimentales e improvisados. Publica el sello de Jack Blanc, Contrans. Más información en franrosalí.com/todosdepie. I'm